La conferencia, la ronda de más de un centenar de testigos. Las audiencias debían reiniciarse el miércoles pasado, pero el represor se negó a su traslado al centro asistencial. Por su parte, organizaciones de derechos humanos marcharon desde la Plaza Libertad hacia el juzgado federal para reclamar justicia y el juzgamiento de todos los imputados en la causa. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Títulos. La presidenta participa en Lima de la cumbre de líderes sudamericanos y árabes. Firmarán una declaración que abordará temas como la integración birregional y la promoción de los vínculos políticos, económicos y de inversión. Martín Sabatella avanza con la aplicación de la ley de medios. El flamante titular de la AFSCA le pidió a las autoridades parlamentarias que se conforme la comisión bicameral de seguimiento de la norma. Sabatella destacó que el mandato que le encomendó la presidenta es hacer cumplir la ley sin privilegios ni excepciones para nadie. El oficialismo busca emitir dictamen para tratar el presupuesto 2003 la semana que viene. A su vez, el gobierno bonaerense presentará esta tarde en la legislatura provincial la proyección de gastos para el año que viene. En tanto, en el Senado Nacional se realiza la última audiencia pública por el voto a partir de los 16 años. Hoy definen la candidatura de Antonio Caló en la CGT. Las negociaciones se realizan contrarreloj, ya que mañana se efectuará el Congreso Normalizador en el Estadio de Obras Sanitarias. Alerta por sudestada para Capital Federal, Buenos Aires, Entre Ríos y el Río de la Plata. Un temporal de granizo también afectó a las provincias del litoral, entre ellas Santa Fe y Entre Ríos, ocasionando el derrumbe de techos y árboles. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo nublado con lluvias. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Veiga Eduardo Pérez. Edición periodística, Marisa Santillán y Juliana Espatafora. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Estadio Nacional, Nacional, Nacional. Es mucho, soy vos, somos todos, somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Venezuela, cerca y lejos. Cerca está Venezuela, porque las elecciones del domingo próximo, ya están. Las elecciones del domingo próximo concitan un interés muy grande, por cierto, en su país, por cierto acá, por cierto en toda América del Sur, y es muy lógico porque puede tener un gran impacto. Pero a decir verdad, Hugo Chávez es un dirigente, es un referente, es un presidente que genera enormes repercusiones y enorme atención en todo el mundo. Es difícil hacer una cuenta y decir cuál es el peso real de Venezuela en lo que algunos llamaban en otra época de la Rúa, le gustan esas expresiones pavotas, el concierto de las naciones, ese tipo de cosas. Uno dice, ¿qué concierto? Bueno, en el conjunto de las naciones del mundo, la impresión que tiene uno es que la importancia que se le asigna a Chávez es relativamente alta con relación a lo que es Venezuela, por varias razones. Primero, porque Chávez es un símbolo de una cantidad de cosas políticas de la región. Segundo, porque es un político que es muy activo en política internacional. Y tercero, porque es muy referente, digamos, realmente, digamos, genera amores y odios en la Argentina y en muchos otros lugares. Hay que leer los diarios europeos, la bolilla que le dan. Uno podría decir incluso, tal vez acá en la Argentina, por ejemplo, uno podría decir, que sí, del lado de los nacionales populares o muchos de izquierda, que Chávez en la Argentina tiene partidarios kirchneristas y partidarios de izquierda no kirchneristas, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchas organizaciones sociales, ¿no? como los Líderes del Sur, por caso, que le son muy afines y le están muy, que ahora están en el FAP, pero que le son muy afines y le están muy cerca desde hace bastante tiempo. Uno podría decir, tal vez en acá se podría mirar con más atención a Lula da Silva por su magnitud estadista, o a Evo Morales porque su sola presencia, la de Lula también tiene algo de eso, pero la de Evo Morales, su sola presencia, su sola condición de presidente como indígena que es una revolución en sí misma. Y uno puede decir, pero Chávez es una figura más fuerte. Insisto, en términos de discusión de café, en términos también, bueno, de lo que significaría cualquiera de los resultados, o lo que puede significar cualquiera de los resultados posibles, en el escenario de la región. Las encuestas son raras, son difíciles. Hay como 20 puntos de diferencia entre las más favorables al presidente y las más favorables a su rival, Enrique Capriles. Alguien se está equivocando ahí feo. En general, las que son a favor de Chávez dan más diferencia, o sea, se los ve más optimistas. De cualquier manera, es muchísima diferencia cuando faltan muy pocos días. La cuestión de los indecisos no habilita tantas diferencias, por muchas razones, entre otras porque en general, salvo situaciones muy raras, los indecisos tienden a... en términos generales, en la mayoría de los casos, los indecisos tienden a comportarse como los que ya decidieron. En promedio no es muy raro, por ejemplo, si hay un 17% indeciso, que se vuelquen todos, si son indecisos. Por ahí hay otras circunstancias políticas, temores, recelo, guardar cosas. Si están, son irresolutos, en general confirma la tendencia. Hay 83% de decididos, 17% de indecisos. Los indecisos, en general, se comportan más o menos como nosotros, no cambia mucho. De cualquier manera, todas esas diferencias están, esto abre un enigma, hay triunfalismo de los dos sectores. Vamos a ver qué ocurre. Es en vano hacer profecías sobre una cuestión que uno no conoce. Si ganara Chávez, ¿qué cuestiones se abrirían? Primero, una importante que ha estado latente y que sin duda algo le habrá costado, no en términos de popularidad, pero sí, digamos, impactado la decisión del voto, que es la cuestión sobre su salud, ¿no es cierto? Que inclusive en algún momento se puso en duda si iba a ser o no candidato, lo es. En Venezuela el vicepresidente no va en fórmula, lo elige el presidente. La persona que le elija, si gana, va a ser muy determinante porque se va a estar mirando, lamentablemente, pero también de modo inevitable, se va a estar mirando la posibilidad o la fulera perspectiva, bueno, de que el hombre tenga problemas de salud. Por lo demás es continuidad, que es lo que quiere en Argentina, que es lo que quiere en Brasil, que Lula da Silva ya lo dijo, que es lo que quiere en países de la región que Venezuela apoya, digamos, incluso económicamente, en Nicaragua, en Cuba. En Cuba es de ida y vuelta, ¿no? En Cuba, por un lado, hay apoyo económico de Venezuela a Cuba y hay un apoyo logístico muy importante en materia de salud y de educación popular de Cuba a Venezuela, que si se rompiera esa relación... También Venezuela perdería mucho, ojo al piojo, y es verosímil, si ganara Capriles, seguramente ese lazo se perdería. Hay apoyos económicos a Bolivia y hay apoyo económico a movimientos sociales en muchos países, inclusive a la Argentina, ¿no? Apoyo económico, apoyos en otro sentido, formación de cuadros, viajes y demás. En eso Chávez es muy activo y por eso también tiene un grado de repercusión muy grande, que es decir, porque bueno, participa de alguna forma en la dinámica de toda la política de la región. Para Mercosur, para UNASUR y demás, si gana Chávez, ratificación, continuidad, y por eso están tan interesados básicamente los dos gobiernos más importantes, ni qué decir los gobiernos aliados, los gobiernos como el de Evo Morales o el de Rafael Correa, ni qué decir en la victoria de Chávez. Y si gana Capriles, realmente es una conmoción, sería una conmoción. Uno piensa, la relación de apoyo a estos países obviamente se terminaría. Uno no sabe cómo sería con las cuestiones comerciales, que son más firmes. Las relaciones comerciales de los países son más estables que sus relaciones políticas. Chávez le vende, digamos, cantidades industriales, literalmente, de petróleo a Estados Unidos, digamos, ahora. No, el intercambio con Argentina no es tan grande. No está muy claro que Venezuela pudiera discontinuar esto. Una cosa es la relación política, otra relación económica. ¿Cómo se leería acá? ¿Cómo se mira acá la elección? Sin duda, para en los sectores kirchneristas y para algunos cuantos sectores de izquierda ligados a movimientos sociales, Chávez es un poco su campeón y su adalid. No es lo mismo la Argentina que Venezuela. Chávez no es igual al gobierno local. Cada país tiene su lógica, su regla, su cadencia. Pero para tanto para el gobierno como para sus sectores afines, la victoria de Chávez será vista como una victoria propia y para la derecha argentina la traducción sería en espejo. Para ellos una victoria de Chávez sería un bajón y una victoria de Capriles sería una fiesta. Y por otro lado, sin duda, el diseño que hizo la oposición, que es una unidad vastísima que va de la izquierda a la derecha, más que el famoso Grupo A de la Argentina, si queremos, toda la oposición embolsada con un candidato relativamente nuevo, pero relativamente nuevo, muy joven, de 40 años, sin duda marcaría un camino que marcaría exigencias acá. Antes de esto ya, editoriales del diario La Nación, notas de opinión de Marco Saguini, sin ir más lejos, mucho más, decirle, se han dedicado a decir a la oposición, mire lo bien que hicieron los venezolanos, que se juntaron, que depusieron en conos, que buscaron un candidato nuevo. Si le llegara a ir mal, me parece que ese discurso se va a perder en el tumulto, y si le llegara a ir bien, más allá de las enormes diferencias, seguramente se iría a plantar. Todos estamos esperando de punta a punta del mundo, a ver qué pasa en una elección en Venezuela, un país que se ha hecho sentir, en parte por su riqueza, pero en parte por la enorme capacidad política, capacidad de interpelación, capacidad de intervención, por el muy peculiar y muy potente liderazgo de Hugo Chávez Frías. Uno también está esperando ese resultado y obviamente uno tiene su corazoncito y espera, bueno, que sencillamente el presidente bolivariano revalide, como lo ha hecho tantas veces. Expuesto a muchísimas elecciones Chávez, se presentó en todas, aceptó un referendo revocatorio, que es una enormidad, que es una carta riesgosísima, viste, los referendos los carga el diablo. También fue bastante prudente y bastante sensato en ese sentido, porque ese referéndum sirvió precisamente para descomprimir una situación muy, muy, muy grave, muy tremenda, muy golpista que había en su país. La resolvió arriesgándose, exponiendo, ganando las elecciones. Para los que dicen que no es un líder democrático, demasiadas veces se ha puesto para no serlo, demasiadas veces se ha presentado. Uno lo ve como favorito dentro de todo, pero cero profecía. Porque, insisto, si uno no sabe acá qué va a pasar, cómo va a saber o cómo va a ser profeta en Venezuela. Vamos a seguir viendo el tema que nos interesa a nosotros, interesa al pueblo venezolano, interesa a Mercosur, interesa en el mundo. Salute, comandante. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gladys, entonces, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro programa a través de los teléfonos, el 4999-8700, el 0810-222-0870, también a través de Facebook, que es Gente de a Pie, nuestro grupo, que ya suma 4.000 seguidores. Estamos ahí, cerquita. Súmate hoy vos, así lo completamos. Y también estamos en nuestro blog, que es Gente de a Pie-medio, radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a pie por la radio pública. Radio Nacional. Mañana, la radio de todo el país. Tarde, la radio pública. Noche, la radio pública tiene. La radio pública tiene gente grosa. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 12 del mediodía, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, ayer se conoció un fallo en el cual fue condenado el laboratorio Bayer a pagar una fuerte indemnización a un paciente que había sido tratado con un medicamento de ese laboratorio, con Lipovay, un medicamento para combatir el colesterol, y en las contraindicaciones del folleto no estaban especificadas todos los problemas que podía ocasionar este medicamento. Estamos en comunicación con Flavio Rein, que es el paciente que le inició juicio hace 14 años al laboratorio Bayer, para que nos cuente cómo fue su historia, cuáles fueron los problemas que le ocasionó en su momento este medicamento. Hola Flavio, buenos días. Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? Hola Nora, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho bajito. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, dale. Bueno, escuchaste un poco el planteo. Quería que nos contaras cómo fue tu historia, digamos, cómo te recetaron este medicamento y qué pasó. Sí, lo voy a sintetizar un poco. Bueno, yo hace 14 años, yo fui siempre deportista y, bueno, fui al médico para hacerme un chequeo. Me encontraron colesterol alto, me dieron el remedio del Lipovay de Bayer, bueno, empecé con cansancio, problemas musculares. En definitiva, bueno, me produjo una serie de trastornos físicos, produciéndome rabiomiolisis. Bueno, yo traje un prospecto de... Yo quedé ciego de un ojo, después recuperé parte de la visión, usó lentes, me destruyó la glándula tiroidea. Y bueno, yo como viví en afuera, en Europa, y tengo amigos en todas partes del mundo, pedí el prospecto en Estados Unidos, en el cual difería totalmente del prospecto en Argentina. Eso lo presenté en la causa. Todo lo que a mí me pasó en el prospecto de Estados Unidos figuraba, y en el prospecto de Argentina era nada, una esquelita. ¿Qué edad tenías cuando te pasó todo esto? 42 años. 41, 42 años. Es decir, que... Yo tengo 98, tengo 55 en este momento. Y investigué, me dediqué a investigar, porque cuando descubro esto empiezo a investigar. Y bueno, empiezo a denunciar en el AMAT, empiezo a denunciar en la Superintendencia de Salud, porque empiezo a ver que hay otros medicamentos que también producían daños, no es solamente el Lipovay. Braxan fue retirado de la venta, Ciprobal fue retirado de la venta, Trafilor fue retirado de la venta. ¿Dónde fueron retirados? ¿Acá en la Argentina? En Argentina y en el mundo. Yo los vengo denunciando hace un montón. Fui con el doctor de León, era viceinterventor de la ANMAT. Iba y creo, porque a mí me llegaba información del extranjero que se estaban retirando, que traían problemas, fui y lo denuncié. Y bueno, y mató gente, y como mató el Braxan, y el señor Angeldal, que al final arregló fuera de los tribunales, fue a juicio, pero llegaron a un arreglo extrajudicial, una persona de 72 años quedó cuadripléjico. ¿Con qué medicamento? Con Braxan, de Bayer también. ¿Para qué esta receta? Para bajar el colesterol. ¿A todos para el colesterol? No, todos no. El Trafilol es un medicamento que se usaba para evitar las hemorragias en operaciones. Y resulta que al final se morían por el medicamento, una locura, que fue retirado de la venta. Porque lo que pasa es que las contraindicaciones se ocultan. Ahora, se ocultan, pero evidentemente, por lo que vos estás explicando y por el fallo judicial, en los Estados Unidos sí están explicitadas en los prospectos y acá no. En Estados Unidos están explicitadas en los prospectos y acá no. O sea, nosotros somos los conejillos de India. Somos sudacas. Porque yo nunca tuve, ni siquiera sabiendo, yo tengo una carta que me envía Bayer en el año 99, en el cual me dice que de acuerdo a los estudios realizados en forma nacional e internacional, no existía en ese momento lo que a mí me había pasado. Y resulta que tenía doble prospecto. Ahora sí. A lo largo sabía positivamente que todo lo que me pasaba estaba estaba en el prospecto de Estados Unidos y no el de acá. Ahora, a lo largo de estos 14 años te deben haber ofrecido distintas posibilidades para arreglos extrajudiciales, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que quieren evitar justamente estos grandes laboratorios es la condena judicial. Sí, como arreglaron todos los casos admitidos por ellos, que en todos los casos los arreglaron, excepto uno de España, que fue otro caso. El mío es el único por omisión de información y por todos los daños que me ocurrieron. Yo estoy discapacitado. Inclusive en la discapacidad mía figura rabdomiolisis, que producida de lo que me produjo el medicamento que decía en el prospecto. ¿Qué es concretamente rabdomiolisis? Entonces, lo que pasa es que, bueno, tiene que haber una transparencia, tiene que haber una ley, el ANMAT tiene que actuar. O sea, el ANMAT no puede estar ajeno a que exista un doble prospecto. ¿Y crees que...? Tiene que estar en contacto con otras entidades del Estado, de otros países, o la FDA americana, o la Federación Española de Medicamentos. Yo creo que tiene que haber una conciencia que los prospectos tienen que ser iguales en todas partes del mundo. La sangre española, la sangre argentina, la judía, la católica, esto es roja, ¿eh? Sí. Ahora decime, ¿pensás que a partir de este fallo habrá modificaciones concretas en este tema de la información que se brinda a través de los prospectos en la Argentina, o esto termina en tu caso y todo no, se...? No, yo te voy a hacer, quiero inclusive que todos sepan, yo gané una batalla, la guerra empieza otra. Yo no voy a parar, yo vengo estudiando hace 14 años. No solo acá, sino vengo hablando con médicos internacionales, con toxicólogos internacionales, con mira, es infinidad la gente que me apoya en el mundo. Yo primero voy a escribir un libro, voy a sacar una página web donde quiero que la gente entre y se fije los medicamentos cuestionados, los medicamentos que se retiraron en el mercado internacional. Que los prospectos sean iguales en todas partes del mundo. Quiero armar una ley, o sea, yo no es que estoy en contra de los remedios, ojo, no estoy en contra de la salud, estoy a favor de la salud. Los medicamentos pueden ser buenos, pero si en un prospecto dice usted no lo puede tomar porque tiene úlcera y uno sabe que tiene úlcera, no lo tome, pero que figure. No sé si fui claro. Sí, no, es absolutamente claro y lógico el planteo que haces. Bueno, lo concreto es que el fallo de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió, bueno, darte la razón y te obligó a Bayer al pago de una indemnización por los daños provocados. Esto... Sí, inclusive el mismo laboratorio podía haber ido a la Suprema Corte. Sin embargo, no fue, porque el fallo fue tan contundente que no tenía argumentos para ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y a vos te dejó satisfecho la indemnización que es alrededor de 250.000 pesos, no? Más 100.000. Mira, yo no estoy hablando, o sea, a mí lo que yo voy a cobrar es plata, pero yo no estoy atrás de la plata. Esa plata yo la quiero primero para ayudarme a curarme, o por lo menos para tener los medios para ir a un médico o hacerme un estudio o lo que sea. Pero el resto es para financiar lo que se va a venir. Porque lo que se va a venir va a ser financiado con la plata de ellos. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Porque yo voy a sacar un libro, voy a hacer la página. Ahí yo quiero que toda la gente que tenga problemas con medicamentos, que me quiera consultar. Yo estoy en contacto permanente con toxicólogos, con médicos, con abogados. En este momento estoy con otro abogado, estamos hablando, el doctor Hidalgo, Guillermo Hidalgo, que es un penalista muy bueno. Estamos armando a ver cómo vamos a encarar en la parte de los decretos que se saquen, o ir al Senado, lo que quiero es que uno tome un medicamento con cuidado, tome un medicamento tranquilo y trate de curarse. Bueno. Eso es lo que busco. Y quiero que hay una un mail que es alertamedicamentos@hotmail.com. La gente se pueda comunicar conmigo. Si yo puedo dar una mano, con todo gusto, en forma totalmente gratuita, le voy a pasar toda la información nacional e internacional. Entonces, repetinos el mail, por favor. Es alertamedicamentos@hotmail.com. Está. Bueno, Flavio, te agradecemos muchísimo por este testimonio y esperemos que realmente este fallo sirva en el sentido de generar conciencia en la gente para que reclame y los obligue a los grandes laboratorios a explicitar la información para no condenar en lugar de curar a los enfermos. Muchas gracias. ¿Es mucho pedir? ¿Cómo? ¿Es mucho pedir? No, es el reclamo mínimo, creo que es nada más que un derecho, ni nada menos que eso. Muchas gracias, Flavio. Flavio Rain. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Gente de a pie, señor Weinfeld, Nora y todos. Les hago otra preguntita. Caprile, ¿es egresado de Harvard? O de, digamos, digo de Harvard porque está en la onda Harvard, ¿no? De, digamos, entendemos un poco más que es Harvard. ¿Es línea derecha a full? ¿O es empresario? Porque así sabemos. Si bien no conocemos Venezuela, pero... Buenos días. El reportaje de Nora, a quien admiro, fue música para mis oídos. No se olviden los oyentes de Gente de a Pie. Si es Bayer, es bueno. Andrés de San Fernando, gracias. El Bayer que es bueno es Osvaldo. hay un Bayer bueno, que es Osvaldo Bayer. El resto es... Bayern Múnich. El Bayern Múnich es regular, es discreto. Es discreto. La cuestión, digo, el peso que tienen los laboratorios en el mundo, ¿no? Es decir, lo que significan económicamente, su capacidad de lobby. Esto existe incluso, digo, lo que nos comentaba Rein, lo que comentaba con Nora. Es cierto, digo, en Estados Unidos se cuidan un poco más porque se han comido demandas tremendas, se han perdido batallas judiciales, se han pagado fortunas porque los tribunales norteamericanos son raros en estas cosas, se manejan con parámetros diferentes acá. Las indemnizaciones que se fijan en esos casos son siderales, son millonarias en dólares. Hay películas acá y allá que trabajan sobre esos temas y son siderales. Entonces los tipos se cuidan un poco más, pero igual la capacidad de lobby que tienen, la cantidad de presiones que hacen y la cantidad de cosas que se hacen en esa industria que es poderosísima y que tiene efectivamente 1000 tentáculos. No, es, bueno, que está en juego la vida y realmente eso es lo terrible, cómo países directamente son usados como experimento, poblaciones enteras y ni qué decir de las poblaciones que no tienen ningún tipo de derecho porque no tienen acceso ni siquiera a información básica, que se conocen después de años las secuelas que han provocado los experimentos. Hay películas de todo tipo en ese sentido, y desde el lobby terrible de la película El Informante, que terminan prácticamente enajenando a un ejecutivo de la empresa que denunciaba los daños producidos por el cigarrillo, hasta las películas sobre lo que los experimentos en África con medicamentos contra el cáncer, las esterilizaciones masivas de mujeres en distintos lugares del mundo. Es terrible, porque es un pensamiento, es diabólico realmente lo que hacen después para curar a algunos, pero los que el tendal que dejan en el camino es terrible. Sí, ahí una de las películas esas es El Jardinero Fiel, ¿no? Sí. O sea, que cuenta esa historia, así que cuenta, en fin, todas las cuestiones. En la Argentina se han descubierto casos de experimentos. En realidad, experimentos con seres humanos se hacen, es medio obvio, o sea, es medio evidente. Es decir, los remedios para testearse deben hacerse. Lo que pasa es que deben hacerse con una serie de cuidados y demás, que es mejor pasar de largo, que es mejor tomar poblaciones desvalidas pobres, viejos, gente, yo hice algún laburito. Yo hice notas con... Sí, yo hice acá en la Argentina porque acá qué pasó, se abusaba de población de personas en hospitales públicos en particular, pero algún privado también, pero alguna entidad privada, pero hospitales públicos con consentimiento de los participantes. Y a mí lo que me contaron, que los participantes no sabían ni medio, que eran personas muy grandes, eran en realidad afiliados de PAMI, o sea, personas muy mayores. Y yo entonces busqué la cuestión y me hice con el protocolo del consentimiento, digamos, que está muy regulado. Y yo no quiero decir lo que es el documento, porque es un documento como de 50 páginas, que digo yo que soy abogado, digamos, no lo entiendo. O sea, nadie lo puede entender. Entonces le decís a un tipo, le dice su médico de cabecera a una persona enferma, estamos probando esto, te puede curar, ¿firmás o no firmas? Firmás. ¿Y qué te pasa? Pues Dios sabe. En general, digo, obviamente los tipos no te quieren envenenar, te quieren salvar, digo, te quieren curar, o más o menos, digamos, quieren probar. Pero, digo, la sola idea de los cobayos humanos es tremendo. Y el caso este, en su sencillez, es terrible lo que cuenta el reino. O sea, sencillamente en Estados Unidos, como les pega más, como los castiga más, las especificaciones son más rigurosas y acá eran menos. O sea, él tuvo que contrastar nomás las especificaciones del mismo remedio en Estados Unidos y acá, del mismo laboratorio. Allí te contaban lo que te podía pasar y acá no. Espectacular, digo. Eso si no, eso es una parábola sobre el imperialismo, los países centrales y demás, le pasa muy cerca. El día transita sin detenerse. Sin detenerse. Gente de a pie. En un minuto, porque después vamos a hablar de otras cosas. Digo, ayer se conoció la muerte de Hoffman y sin duda de Hoffman, y sin duda, bueno, uno recorrió los diarios. Son cosas para, digo, excelente columna de Sergio Viñeque ayer, de volea acá, y hay que decirla porque hay que hacerla. Y he estado leyendo los diarios, me puedo haber perdido algo en el camino, pero miro bastante, la mejor columna que ha salido hoy sobre papel en la Argentina, sobre Hoffman, es la de nuestro Sergio Viñeschi. Inclusive le agregó un chiste, creo que le agregó una broma, una pequeña ironía que le hace mucho favor, a una columna excelente que salió en Página 12. Vamos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Que dijo que era un historiador con swing, como diría Fito Páez. Está bien, el comentario hubiera sorprendido a Hoffman, seguramente, pero es cierto. Pero era crítico de jazz. Era crítico de jazz, o sea, bueno. Bueno, lo hubiera sorprendido más. No entremos a discurrir acerca de qué hubiera dicho él como crítico de jazz acerca de Fito Páez. No importa. Gladys, por favor. Vamos ya mismo al servicio informativo de la radio pública de la hora 13, coordinado por Romina Barca, puesto en el aire por Luciano Chiquiprofili, en las voces de Fernando Pedernera y Leo Lieberman. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 14 grados 5 décimos, humedad 94%, la presión 1011.3 hectopascales, el cielo se encuentra nublado con lluvias. El Senado emitirá dictamen en comisión del proyecto para que puedan votar los jóvenes de 16 años. En instantes realizará la tercera audiencia pública en donde se debate el proyecto de ley impulsado por el oficialismo nacional respecto de la posibilidad de ampliar el derecho de los jóvenes a acceder al voto entre los 16 y los 18 años. Acto seguido, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Marcelo Fuentes, se reunirá para emitir dictamen. Respecto a este punto, el senador Marcelo Fuentes decía lo siguiente. Va a salir un dictamen, ¿no es cierto?, extendiendo el ejercicio del derecho del voto a los jóvenes de 16 años, y sigue todavía en discusión el tema de los extranjeros. Es obligatorio, como está el dictamen. La conformación de los padrones es obligatoria del Estado, por eso el dictamen establece de que se confeccionarán los padrones con los ciudadanos a partir de los 6 años, y luego el ejercicio, ¿no es cierto?, los jóvenes no podrán votar, por cuanto no va a haber, no sé, registro, digamos, de extracción. De esta manera, el oficialismo en primera hora de la tarde dejará el proyecto de ley con la firma de Aníbal Fernández y Elena Corregido en condiciones de ser tratado en el recinto dentro de 7 días. En Buenos Aires, Agustín Rey, Radio Nacional, la radio pública. La justicia revocó el fallo que había dejado libre a los exdirectivos del APA. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal en el marco del proceso que investiga el accidente que ocurrió en el Aeroparque Metropolitano el 31 de agosto de 1999. El tribunal dejó sin efecto la medida que había declarado la prescripción del delito y el sobreseimiento de Gustavo Deutsch y Ronald Boyd. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 94%, la presión 1011.3 hectopascales, el cielo está nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Gladys, música, maestra. Cómo no, un placer presentar esta composición de Ariel Ramírez y Félix Luna en la voz de Mercedes Sosa. Es Sudamérica, mi voz, del álbum Cantata Sudamericana. Combinamos nuestra consigna de hoy con el tema de la columna de Viñeki que está por venir, que es un aniversario de todo es historia, y por eso agregamos a Luna, Félix Luna, en este caso, como autor de la letra de la canción. Ahí va. Americana soy, y en esta tierra, yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este thank you. Otra emancipación, otra emancipación. Les digo yo, les digo que hay que conquistar. Y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. El equipo. Somos gente de a pie también, sure. Formando parte del equipo en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, en la coordinación, a la cabeza de todo ello. Néstor Pichiborro, la operación técnica hoy de Luciano Chiquiprofili, el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, hoy a las 18 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le va a hacer un homenaje a la revista Todo es Historia, con motivo de su cumpleaños número 45, cumplido en mayo, pero bueno, siempre los homenajes tardan un poquitito, sobre todo en la legislatura. Sí. Y la revista Todo es Historia tiene su historia. Todo es Historia, la revista también tiene su historia. Está bien. Resulta que en 1959... a Félix Luna, entre paréntesis, al que tanto le debemos los historiadores, divulgadores, y que personalmente le agradezco tanto, y me gustaría discutirle un par de cositas, pero él, a él se le ocurrió en ese año hacer una revista de divulgación para el gran público, un poco inspirado en una revista francesa que se llamaba El Espejo de la Historia. Tardó mucho por las vicisitudes de la historia argentina, pero en 1966, cuando él escribe el libro Los Caudillos, que es un éxito absoluto de ventas, tiene el peso suficiente para poderla lanzar. Y resulta que, finalmente, en 1967, lo logra, en plena dictadura de Onganía, y comienza a salir ese año, con la diferencia con esa revista francesa, de que no se iba a ceñir tanto a los temas internacionales y a la historia universal, sino más a la historia local, y en todo caso, latinoamericana. Félix Luna tenía su prosapia, porque su abuelo había sido el fundador de la Unión Cívica Radical de La Rioja, y su tío, Pelagio Luna, había sido el vicepresidente de Hipólito Yrigoyen. Tenía ventaja. Él se había recibido de abogado y dio clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, entre 1963 y 1976, en la cátedra Historia de las Instituciones. Y también, como antecedente de que el hombre realmente escribía bien, había ganado el premio a la ficción en 1957 con un cuento que se llamaba La Fusilación. La cuestión es que, entre su buena prosa, su capacidad de síntesis comunicativa, una muy buena voz, un tipo muy mediático en todos los registros que los medios de comunicación tienen, cuando funda Todo es Historia, él cuenta lo siguiente: el gobierno había prohibido la actividad política, Onganía. Aunque esta medida fuera de relativa eficacia, era evidente que durante un tiempo mucha gente no tendría cauces para sus preocupaciones políticas. ¿Qué era entonces lo más aproximado a la política? La historia. Ahí la resolvió él y lanza con una primera tapa, ya un poco provocadora. ¿A quién puso en la tapa? A Juan Manuel de Rosas. A pesar de que él, Félix Luna, no era propiamente un revisionista histórico, en la revista le dio muchísimo espacio al revisionismo, aunque luego se alejó un poco de ellos, pero La verdad es que abrió la puerta de la revista a todos los historiadores y gente que se le ocurriera escribir sobre historia, y no solamente a todos los historiadores, sino también a todos los temas. En eso fue un gran pionero. Incluso un poco a nivel internacional, hacer la historia de lo que sea fue algo que hoy en día está muchísimo más en boga. Ahí pasaron personas como Felipe Cisneros, Osvaldo Bayer, María Sáenz Quesada, Horacio Sanguinetti, Guillermo Furlong, Luis Alberto Romero, Hugo Chumbita, y hasta nuestro compañero Mario Weinfeld ha escrito en toda esa historia. Una vez, o sea, casi no cuenta. Pero es un orgullo haber escrito en toda esa historia, es un lugar, a uno le da una cosita. La verdad que sí, 45 años, no sé la cantidad de números por los que van ahora, pero él cuenta en la editorial, en el número uno, dice: contaremos la historia libremente, sin prejuicios de ninguna clase. Por eso no habrá exclusiones en nuestras páginas, ni de temas, ni de personajes, ni de épocas, ni de autores. No hay nada que no pueda ser dicho aquí por prejuicios o reticencias. Y cuenta la historia de por qué ese nombre. Un día, hablando con Nora Raffo, que era una redactora de otra revista llamada Folklore, que era un tema al que él también era un apasionado, le está contando que está buscando un nombre para la revista y le dice: tiene que ser un nombre corto, explicativo, de tres palabras, con un máximo de tres palabras, incluyendo la palabra historia, y que el lector advierta a través del título que esta publicación no se va a ocupar solamente de la historia que figura en los libros de historia. Son tres palabras. No vamos a tratar solamente de próceres, batallas o política, también hablaremos de crímenes, modas, de amores y motines, del submundo del arrabal y las luchas obreras. De todo, porque la historia es todo. Entonces Nora distraídamente acotó: claro, todo es historia. La miré fijo, sentí como un golpe en el plexo solar y le planté un beso. Ya estaba bautizada nuestra revista. Cuando uno le da un golpe en el plexo solar, planta un beso. Parece que es así. Está bien. Lo dijo Maravilla Martín. Cada número tenía como una especie de esquema de la revista, 96 páginas, un artículo principal, tres o cuatro artículos secundarios, y tenía secciones más o menos fijas, como por ejemplo el Diccionario de Argentinismo, todo un hallazgo, el Desván de Clio. Clio es una de las musas griegas, que es la que preside la historia, y ahí aparecían pequeñas historias, casi chismes, de lo que podía ocurrir en la historia, que, digámoslo, es reinteresante los chismes en la historia, y en cualquier otro ámbito son interesantes los chismes. Hubo suplementos especiales como, por ejemplo, Historia de las Comunicaciones, pero otro llamativo que ya mismo lo voy a buscar y vamos a hacer una columna, que es Historia de la Coca-Cola. Uh-huh. Eso sí que todo es historia, ¿eh? Este hombre, este maestro, logró que esa revista se convirtiera en una tribuna de difusión de muchas corrientes. La historia academicista, la que hoy en día prevalece, pero que en su momento no era prevaleciente, tuvo ahí una tribuna para ser oída y llegar al gran público. Se metió, eso sí, de manera sui generis. No respetaba toda esa ortodoxia de las normas del oficio. Si alguien encontraba una historia interesante y la escribía bien, y a Félix Luna, con ese olfato que tenía para lo que es el interés popular, se la publicaba. Sus dos grandes libros, sus tres grandes libros, que es el 45, Perón y su tiempo y Soy Roca, son posteriores a esto. Por lo tanto, él, más allá de que su gran obra para mí es esa revista, siguió escribiendo libros notables. El de Soy Roca, mucha gente se preguntó si tenía algún problema de identidad, pero hasta hoy en día muy citado en todos los ámbitos académicos. Si uno recorre el índice de la revista, encuentra que hubo 1.592 colaboradores. Solamente de colaboradores se puede hacer un acto tremendo. Ahí estuvo la historia de los humildes, de los perdedores, la historia, por supuesto, de los ganadores, todo tipo de temas. Fue uno de los primeros lugares donde, por ejemplo, se empezaron a publicar historias de las mujeres. Y él lo que dice ahí es: el desafío era transponer el foso que existen entre los universitarios y los periodistas. Un foso que hoy está un poco más traspasado, pero que durante mucho tiempo eran dos lugares casi sin posibilidad de ser visitados. Ahora, hay un punto negro en la vida de Luna que lo quiero decir, más allá de que para mí no abarca toda su obra, que es su aparición en la película de Sergio Renán, La Fiesta de Todos, en donde él cierra la película. La fiesta de todos es el Mundial 78 y la gente festejando en la 9 de julio. Y él ahí, Félix Luna, cierra la película diciendo, por primera vez, todos estamos festejando acá, 1978. No hay excluidos, no hay derrotados, por primera vez en la historia estamos todos juntos. Eso, que luego le fue reprochado cuando volvió a la democracia, no es algo que él haya defendido, en cierta forma lo justificó y sin decirlo del todo claro, se arrepintió. Pero para muchos eso, como un sinodote, se quedó como si fuera eso el todo de Félix Luna, y creo que se pierde una obra de un enorme divulgador, un tipo que no fue reaccionario, ni siquiera fue gorila, podían escribir peronistas de todo desde ya. En el manejo de toda esa historia de ya, él en su trayectoria, pues ya es muy compleja, como cualquier persona que vivió tantos años. ¿Va? Sí, bueno, y esto que estoy contando es bravo, es muy bravo, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuenta, por ejemplo, Graciela Dalió, lo que le pasaba en los festejos del 78. Pero a lo que voy es, eso no lo define a Félix Luna. Es mucho más complejo, abarca muchas más cuestiones. Y creo que eso mezclado con lo que escribió como ficción, e incluso esto que acabamos de escuchar, es un disco entero con Ariel Ramírez, hizo otras obras de música folclórica que ha quedado en el acervo popular, lo muestran como un tipo realmente que ha aportado mucho a la cultura argentina y que desde el punto de vista de lo que es mi propio trabajo, un pionero. A mí, hablar de Félix Luna, un historiador, después de otro historiador, es una osadía. Lo vamos a hacer. oído lo cual lo vamos a hacer. Lo conocí a Luna, por otro lado, era amigo de mi viejo y de mi tío, que eran radicales intransigentes, o sea, frondicistas, que él también lo fue. La trayectoria del frondicismo y la trayectoria en general de muchas personas progresistas que fueron muy enérgicamente antiperonistas, que era el caso de mi tío, que fue un político bastante activo, y mi viejo lo fue mucho menos. Algo dice de Luna. Hay un párrafo, nota, el libro del 45 es un libro desafiante cuando sale, eso yo lo recuerdo, y aún uno cuando lo lee, porque el tipo se anima a reconocer que hay cosas interesantes en Perón, se anima a reconocer el carácter minoritario de conceptualmente de la Unión Democrática. Él dice mismo que él seguramente no lo pensó ahí, pero él cuenta y seguramente inventa, pero no está mal como inventa. Él dice en la famosa marcha por la libertad, cuando hubo, ¿no?, es decir, en la previa a las elecciones, íbamos cantando la Marsellesa, y yo notaba que había demasiada gente que pronunciaba bien la Marsellesa en un Partido Popular. Digamos, tal vez en ese momento no se debe dar cuenta de eso, porque uno estaba muy caliente, ahí está, con el cuchillo entre los dientes, no había pensado. Pero que lo haya pensado después y se lo haya atribuido, tampoco está mal. Y por último, hay un momento en que él cuenta que lo vio a Perón, que tuvo alguna entrevista con Perón y que lo vio, y lo describe a Perón como un tipo muy muy claro, muy didáctico, muy afable, un tipo que se ocupaba de que tuviera un café o un vaso de agua, no me acuerdo qué, no importa, pero un vaso de agua o una cosa así, muy sonriente, y que lo escuchaba con mucha amabilidad y qué sé yo, y pensaba, bueno, yo estoy hablando con este tipo cuyo cuadro también me sonreía en una comisaría donde me torturaba. Y está bien, bueno, y eso es válido, ese relato es válido, y sin duda lo torturaron, y también él, en su mensaje, en sus libros sobre los caudillos, Perón se metió con temas, y se metió desde un lugar de respeto. Esto es lo que tenía de particular, frente al discurso de la barbarie, cosas, él empezó a decir que los caudillos no eran solo bárbaros, que escribían bien, se dedicaban a analizar hasta su grafología, cómo eran las firmas, cómo eran las rúbricas, que revelaban un grado de educación y de respeto por lo dado, la vida romántica del Pancho Ramírez, ¿no? Es decir, había todo ahí, había un respeto y una forma diferente de entrar, y eso es lo que tuvo toda esa historia. Después también fue alfonsinista, que era una buena forma de volver, para un demócrata, y con el peronismo tenía un problema, que lo marcó mucho, y que tal vez, le abrió demasiado algunas lecturas de historia de momentos coyunturales. Lo que produjo para mí, lo que hizo Luna en términos de divulgación de historia, y esto lo digo como un lector común, no como un historiador, es gigantesco, y muchas de las discusiones que hay ahora tienen, el lado de divulgadores con el cual está mi corazoncito, del cual no soy barra brava, pero sí hincha convencido y le aguanto los trapos, tuvo en Luna un precursor gigantesco. Lo que él abrió ahí fue realmente enorme. Él en realidad discutió, después, con los años, y como es lógico, hubo una cierta confluencia que tuvo también algún carácter político, creo yo, cosa, pero en su momento le discutió esto, le discutió al Panteón, discutió su versión de la historia y le discutió aparte escribiendo muy bien, que es una forma de discutir no siendo un plomazo. Digamos, si algo tenían los libros de Luna, ¿no? Soy Roca en primera persona, si algo tuvieron todo era que no eran un plomazo. Para mí escribía bien, se puede discutir esto. Pero en cualquier caso tenía un respeto por el lector y tenía una noble vocación de bestseller, ¿no? Digamos, que está muy bien eso, frente a tipos que tienen la vocación de que lo lean 14 gansos como ellos mismos. Dicho esto con el mayor respeto, por supuesto, por todas las academias. No, tenía ese eclecticismo que le permitía de repente usar a las distintas corrientes historiográficas de acuerdo a sus intereses, que eran muy amplios. Pero es verdad que uno a veces termina no pudiendo entender a alguien que haga un libro que le costó 10 años de investigación, escrito de tal manera que lo va a leer prácticamente nadie. En eso él era un poco político. De hecho, fue secretario de Cultura, ocupó cargos políticos en distintos momentos. Y bueno, complejo el hombre. Félix Luna, Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. A toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 p.m. 24 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Octavo encuentro folclórico Músicas de Provincia. Gratis del 10 al 14 de octubre en El Ecuni. Topo Encinar, Aca Seca, Marina Santillán, Mota Luna, Mónica Abraham, Santaires, Dúo Orozco Barrientos, Néstor Acuña y Bruno Arias, entre otros grandes artistas de todo el país. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odessa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura, este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Fin. Espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días. Nora, por favor, repetí el nombre del medicamento, porque yo no lo escuché bien, porque hay mucha descarga en la radio. A ver, ¿cómo se llama? Porque me parece que yo estoy tomando algo. Si no es eso, es muy parecido. Repetí, por favor, el nombre del medicamento de este señor. Muchas gracias, los escucho todos los días. Hola, muy buenos días. Habla Zulma desde Lobo, pues como dijo la presidenta, hasta que no comamos no es la tarde. Bueno, el jardinero infiel dice todo lo que pasa con los medicamentos, ¿no? Lástima que yo la miré un domingo a la tarde y me amargó. Chau, hasta luego. Sí, habla Máximo de Hurlingham. Estaría bueno también saber qué es lo que está pensando el presidente Santos de Colombia con la elección de Venezuela. ¿Capriles o Chávez? Gracias. Hola Mario, soy Daniel de San Miguel. Mira, justo estaba leyendo la contratapa de Sur del domingo hay una nota sobre San Ginés, el cineasta boliviano que hizo una película sobre las mujeres campesinas que la hacía televisada. Y la película se llama Sangre de Cóndor. Qué coincidencia. Eso fue en el año 73. Así que mirá si han pasado años y siguen con lo mismo. Gracias. Mario, un abrazo. Puede ser que hoy entre el mensaje. A vos, a todo tu equipo. Fue un gusto verlos en el bar de Don Julio el viernes. Salió buenísimo todo. El coro me encantó al final. Y la verdad, tenés una periodista estrella, a la que ya conocíamos, a vos y a Norita, los habíamos visto en la tele, pero sigue siendo la periodista estrella. Un abrazo, Cristina de Floresta. Hola, habla Juan de Palermo, para el programa de Banfield y por la nota que hizo Nora Beira sobre los laboratorios. Posiblemente ya se acuerde de algo que había publicado la revista Humor sobre unos estudios que se hacían en tambos de azul con una nueva cepa del virus de la viruela. Al pedido de la oyente, ahí le va a contar Nora cuál es el nombre del medicamento. Entendemos que no se vende más, pero bueno. Sí, el medicamento de Bayer es Lipovay, que es ceribastatina, pero bueno, lo que nos explicaba Rein, este paciente víctima, es que a partir del juicio, yo no sé cómo está la situación del prospecto de este medicamento, si se sigue vendiendo, si se advierten las consecuencias, las contraindicaciones que puede provocar. No, pues nosotros, por lo que leímos, el material que nueva producción fue retirado del mercado, dice por ahí, pero cuestión de chequear. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Gente de a pie. Carolina Francisco te va a leer en un ratitín un cuento de Daniel Moyano, escritor argentino, que se titula Los oídos de Dios, pertenece a su libro El estuche de cocodrilo. Pero antes, Mariana, esto es una producción a todo trapo, antes Mariana Enríquez va a hablar un poco de Daniel Moyano, un cuentista canónico, no tan conocido, pero notable, ¿no? Un escritor notable, no tan divulgado tal vez. Curiosamente, muy poco divulgado, por otra parte, porque en realidad lo que sufre Daniel Moyano creo es una indiferencia de la crítica y una también indiferencia, o podríamos llamarlo de una manera un poco peor, que es, directamente lo ignora el mercado editorial. Y digo que es curioso porque el tema central de la literatura de Daniel Moyano es el exilio, que es un tema que es, por decirlo en un lenguaje pop, es absolutamente top. Además, les rimo, ¿no? No, pero en serio, es una cosa que interesa mucho, todo el tema del exilio, el desarraigo, el desamparo, no sé. Me parece que son las temáticas que él tocó están absolutamente en boga, además de vigentes. Y además es un hombre que curiosamente tenía en su momento el apoyo de dos tipos de escritores muy diferentes que marcan de alguna manera un cierto consenso del campo intelectual. Pepe Bianco era un fan declarado de Daniel Moyano. Pepe Bianco fue uno de los editores de Sur, la revista de Victoria Ocampo, así que vemos de dónde viene. Y el otro que era muy muy entusiasta de Daniel Moyano era Augusto Roabastos. Entonces es otro lugar completamente diferente. Entonces uno ve que había ahí un escritor que interesaba en un sentido muy amplio. Pero en fin, no ocurrió y sigue sin ocurrir. En 1985 ganó el premio Rulfo, cuando ya estaba viviendo en España. Y sin embargo, encontrar sus libros sigue siendo complicado. Nació en 1930 en Buenos Aires, Daniel Moyano, pero vivió su infancia en Córdoba. Vivió en Córdoba, en Altagracia, y jugaba a las escondidas y otras cosas con el Che, cosa que en ese momento nada, era su amiguito, ¿no es cierto? Por supuesto nadie sabía cómo qué iba a ocurrir con ambos. Luego se radicó en La Rioja, donde escribió la mayoría de sus relatos y novelas. Era violinista Daniel Moyano, cosa que no es un dato menor, porque él solía decir que trataba que su prosa tuviera cierta cadencia musical. Fue además profesor de música durante muchos años, pero además era un hombre de oficios diversos, era plomero, por ejemplo. Todo esto después le sirvió muchísimo cuando se vio obligado a exiliarse en Madrid, después de que fuera secuestrado en 1976 en La Rioja. El secuestro de de Daniel Moyano, a quien fueron a buscar a su casa, fue justificado por quienes lo secuestraron, como que lo secuestraban por su ideología. Esa es la explicación que le dieron a su mujer, nada más. En ese momento él tenía ya publicadas varias colecciones de cuentos, como El Monstruo, y varias novelas como El Oscuro, que había ganado un premio muy importante, el premio de primera plana, con un jurado de lujo, Borges, Cortázar y García Márquez, lo habían elegido. Como un premio, nadie. No le gustó a nadie la novela. En ese momento la novela, cuando fue secuestrado, de la novela que estaba recién publicada, se llama El Trino del Diablo. Y lo que se trata, El Trino del Diablo, es de un violinista riojano que se desarraiga y se va a vivir a una villa del Gran Buenos Aires. El tema no gustó. El libro fue retirado de las librerías de La Rioja y de las otras librerías en el país donde se encontraba. Una periodista que leyó un fragmento en la radio, como podemos leerlo ahora, fue amenazada de muerte, ni bien terminó de leerlo. Y Moyano, antes de irse del país, enterró en el fondo de su casa la novela que estaba escribiendo en ese momento, y cuando volvió no la encontró, además, y la escribió de vuelta en el 81. Les decía, fue secuestrado, torturado, sufrió un simulacro de fusilamiento y se fue a Madrid, donde murió a los 62 años en 1992. Los primeros 7 años de exilio, él siempre decía que no pudo escribir nada, de nada, de nada, de nada. Estaba totalmente bloqueado, o todo lo que escribía tenía que ver con cosas pesadillescas. Pero decía que no era solo la escritura. Trabajaba en una fábrica en ese momento y tampoco podía trabajar tranquilo. Estaba absolutamente tomado por lo que había pasado. Finalmente, después empezó a trabajar nuevamente como escritor y ganó el Rulfo estando viviendo en Madrid. Es muy interesante, les quería leer una pequeña definición de Moyano sobre el exilio. Él decía, citaba a Antonio de Benedetto, un escritor con el que comparte muchas cosas, entre otras ser un escritor del interior, entre comillas, y no ser un escritor regionalista, también, digo, entre comillas, ¿no? Decía, Antonio de Benedetto decía que el exilio no tenía regreso. Lo cito porque al exilio traté de negarlo. Poco a poco uno se va dando cuenta de la mentira de eso. He regresado a Buenos Aires como muchos, pero me doy cuenta de que no regreso, aunque regrese. Lo que dejé ya no existe. Los hilos están cortados. Mario Benedetti ha inventado una palabra muy buena, desexilio, pero no creo que sea posible el desexilio. Lo he superado. No tengo nostalgia, ni me quejo. Empecé a ver a Madrid como una ciudad real y no una ciudad impuesta. Ahora sé que el exilio es irreversible y me siento cómodo. Quiero asumir el exilio sin temor y sin esperanza. Eso le decía en una entrevista a Andrew Graham Yull, uno de sus grandes amigos. Y luego decía Daniel Moyano sobre su identidad literaria, que solía hablar con Cortázar, y que le decía a Cortázar que desde que él vivía en La Rioja, entendía de alguna manera lo que era América Latina y lo que era ser un escritor latinoamericano. Y le decía que necesitaba eso porque él no se sentía italiano como su abuelo, ni tampoco indio como su padre. Se sentía mezclado, no solo como identidad personal, sino como identidad como escritor. Entonces solía decirle, Julio, me siento mucho más cerca de Juan Rulfo que de vos o de Borges. Decía, a Borges lo admiro y a vos te quiero, pero Rulfo me dice más. Y eso es una gran definición de muchos escritores que no pertenecen a la metrópoli, que tienen otra sensibilidad. Aunque yo agregaría además que la de Moyano se nutre de Rulfo, pero también de Kafka, y él mismo reconocía que algo de Pavese. Es una mezcla muy muy extraña, es como un nostálgico fantástico, es extraño lo que hace. Algunos libros que se consiguen, una novela póstuma que se llama ¿Dónde estás con tus ojos celestes?, que editó Ediciones Gárgola, que es una editorial independiente argentina que dirigen jóvenes, lo editaron póstumamente. Es una novela muy nostálgica de un hombre que está en España recordando su infancia, un hombre que está en el exilio y recuerda su infancia. Luego también se consigue El rescate de otros cuentos de Interzona, otra editorial independiente. Y si uno se pone a buscar por Mercado Libre y cosas así, esta novela, El Trino del Diablo, que es la novela que estaba recién editada cuando lo secuestraron, se puede conseguir. Y también El monstruo de otros cuentos y también El oscuro, pero todas estas en ediciones de los años 60 y 70, algunas muy baratas, otras bastante caras, depende si el vendedor se da cuenta del tesoro que tiene ahí o no. Mariana nos comentó justamente una entrevista que le hizo Andrew Graham Yule, que la hizo en 1988 en Madrid. De esa entrevista tenemos precisamente un audio relativamente breve donde Moyano cuenta también una historia que Mariana nos empezó a contar, que es esta de su novela, El vuelo del tigre, que él la tenía, que la estaba escribiendo, tenía los originales, cuando mientras estuvo preso. Él cuenta esta historia. Te pido atención y te comento un pequeño detalle. Él alude, Moyano alude ahí a Gatica en el audio. No se refiere al mono Gatica, al boxeador, sino a un poeta de su provincia de adopción, digamos, de La Rioja, que se llamaba David Gatica. Escuchalo a Moyano contando esta historia, que es realmente conmovedora a su modo, y que tiene, es casi una fábula, si querés. Escuchalo. Yo ya había escrito El vuelo del tigre, ante el terror que producía la AAA. Y entonces ese libro yo no lo pude traer, ese original, porque cuando yo estaba preso, unos curas amigos míos fueron a casa y revisaron mi biblioteca para sacar todo lo que pudiera comprometer. Porque si yo tenía, qué sé yo, la obra completa de Lenin, me podían condenar y yo estaba en la cárcel. Entonces le dijeron a Irma, vamos a revisar la biblioteca de tu marido. Y encontraron en mi escritorio los originales del vuelo del tigre y lo hojearon. Y dijeron, esto por favor, esto tiene que desaparecer. Y cavaron un pozo en la huerta y lo enterraron, envuelto en unos plásticos, ahí está. ¿Hasta todavía? Sí, pues yo no lo pude encontrar cuando volví. Entonces, eso mismo le pasó a Gatica, que escondió sus poemas durante la dictadura, unos poemas que sobre lo que sucedió, pero tenía miedo al allanamiento. Y me contaba que cuando volvió Alfonsín, él fue y con una pala, al lado de una algarroba, y desenterró el libro. Y ahí al lado había una cueva de un quirquincho que vivía al lado de sus poemas. Esta era la voz de Daniel Moyano, y ahora sí vas a escuchar a Carolina Francisco leyéndote el cuento Los oídos de Dios, que pertenece al libro El estuche de cocodrilo. Ahí va, Caro. El general llegó a la provincia en su avión particular. Se atusó el bigotito y, sin perder un instante, subió a los 7 coches que lo llevaron directamente, junto con sus edecanes, a la vieja casona donde funcionaba la emisora local, en cuyos fondos un enorme gallo rojo y sus 10 gallinas temían, aterrados, que los ilustres visitantes significasen cena de agasajo, o sea, degollación para ellos. Las aves estaban allí porque las autoridades de la emisora, a petición del sereno, le habían permitido criarlas para compensar con su venta un sueldo tan estrecho. Y el general, a la sazón presidente de la República, estaba allí porque iba a asistir a una transmisión en cadena para toda América Latina, donde hablaría de su plan de gobierno para desarrollar a las provincias pobres. Un par de horas antes de la llegada del presidente, los servicios de seguridad husmearon por todos los rincones de la casa y le ordenaron al sereno que colocase en el patio una valla para evitar que las gallinas se metiesen en la sala de transmisión, como aquella vez, la otra, cuando en plena novela radial de la siesta se oyeron cacareos, o aquella otra, cuando el canto de un gallo trasnochado salió al éter introduciendo elementos corraleros en plena transmisión de un mensaje del obispo a todos los fieles de la diócesis. Las 10 de la mañana y ya 39 grados. Rieguen los patios otra vez, mojen las paredes, escondan las gallinas, por favor, y traigan más ventiladores. Esto lo decía el director de la emisora, oyendo los pitidos nerviosos de los agentes de tráfico cortando la circulación y abriendo paso en todas las calles a los 7 coches que traían al presidente y a su comitiva, los ayudantes de campo y los asesores, el capellán con su hisopo lleno de agua listo para bendecir las nuevas instalaciones, regalo del presidente, que permitirían a partir de ahora que nuestra radio se oyese desde cualquier rincón del vasto mundo. Este adjetivo fue el elegido por el jefe de locutores, el cual lucía, anudada bajo la nuez, una corbata pajarita que se movía acusando cada una de sus palabras como en un lenguaje de sordomudos, mientras sudaba por un lado a causa del calor y tiritaba de frío por el otro a causa del miedo a su primera entrevista con un presidente que tenía 7 bigotes o que venía en 7 coches. Bueno, él ya ni sabía lo que pensaba mientras oía, más aterrado que las gallinas en el corral del fondo, el chirrido de los frenos de los coches oficiales que llegaban y los micrófonos conectados a partir de ahora, hasta su santidad le dijo, tenga en cuenta, le dijo el dueño de la radio, tenga en cuenta que a partir de ahora, hasta su santidad el Papa puede estar escuchando sus palabras. Ay, que no me salga ninguna gansada, ni palabra gangosa, ni saliva atravesada en la garganta. ¡Ay, madre mía, por favor!, pensaba el locutor. El patio y la galería se llenaron de majestuosidades cuando entró el presidente con sus 70 guardaespaldas y el pecho empedrado de medallas. Los ventiladores del techo y las paredes de la sala de transmisión echaban chispas refrescando a la gente mientras el capellán rociaba con agua bendita las instalaciones y el gallo de los fondos de la casa saltaba sin dificultad sobre la valla sin que nadie lo viera y se mezclaba con guardaespaldas y con edecanes. Un gallo enorme, rojo, de estampa casi bíblica, con esos ojos de guerrero asirio, esa cresta de gorro frigio, ese pico iridiscente, con unas plumas del pecho donde las medallas del presidente hubiesen lucido de verdad, y esos espolones por donde se asomaban remotos antepasados ínclitos, con un cuello en cuya fragilidad todo el gallo se debilitaba y donde latía oculto el resplandor de los cuchillos. Avanzando sin saberlo, entre botas refulgentes, hacia un objetivo que ignoraba, pero que lo atraía poderosamente. «Señor», dijo el locutor, ajustando el micrófono a la altura de los 7 bigotes del presidente, y pensando en los millones de oyentes que estarían escuchando sus palabras, pensaba todo eso, hasta pensaba en el Papa, pegando la oreja al aparato para no perder ni una sola palabra, y en los satélites espías norteamericanos que grababan sin perder ni una sílaba. «Señor presidente, por favor, el pueblo, ¿qué digo el pueblo? El mundo entero está esperando sus palabras esclarecedoras sobre las cuestiones más candentes, el hambre en el norte y en el sur, las cuestiones de límites por este, por oeste. ¿Qué nos puede decir? No sé, ¿qué nos puede decir, señor presidente? ¿Qué nos puede decir usted de estos momentos tan cruciales que vivimos?» El gallo, que se había detenido junto a las botas del presidente de la nación, saltó verticalmente y sin dejar de agitar las alas que le permitían mantenerse en el aire como un helicóptero, se colocó entre la boca del general y el micrófono. La mirada que cruzaron el animal y el hombre fue un relámpago en el tiempo, acabada la cual el gallo, dirigiendo su pico hacia el micrófono, arrojó al éter la única palabra que su garganta y la forma de su pico le habían concedido desde hacía milenios. Esto es un kirikiki, que venía desde el fondo de los tiempos pasando por Biblias y Coranes. Un kirikiki que millones de hogares escucharon como la esperada palabra del presidente. Los edecanes sacaron sus sables y los guardaespaldas sus revólveres, pero el gallo ya había saltado la tapia que daba a la casa del vecino y nunca pudieron dar con él. El general se volvió airado hacia sus coches mientras el locutor, aterrado, hablaba de desperfectos técnicos y el canto del gallo abandonaba el ámbito provincial y con la velocidad de la luz ganaba los espacios. Cuando el presidente abandonó el aeropuerto en su avión particular, el canto del gallo ya había abandonado la tierra y tras rozar la luna se dirigía hacia otros rumbos. Y el general no había llegado todavía a Buenos Aires cuando el kikiriki, sabiamente modulado, iba pasando junto a Júpiter Coloso y poco después rozaba la octava luna de Saturno. Y esa noche no había acabado de dormirse el general, cuando el canto del gallo estaba ya muy lejos de este rincón de la galaxia, signado por el crimen y la muerte, en busca, en su condición de plegaria, de quien está dispuesto a escucharlo en otros mundos, pidiendo a quien sea salir de este degolladero. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. Una de la tarde, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comento desde ya que estamos con un pequeño problema técnico que seguramente resolveremos, tal vez no hoy, pero próximamente, con la cuestión del Facebook. Podemos llegar a ver, inclusive, que hay mucho mensaje de nuestros oyentes referido a toda la cuestión de los medicamentos, pero no estamos en capacidad de leerlos. Los tenemos presentes, vamos a ver cómo hacemos ya recuperarlos, vamos a ver si los recuperamos. Te escuchamos, pero a veces no podemos divulgarte. Te pedimos disculpas, aunque no es exactamente nuestra responsabilidad. Lo que inspiró esto, lo que disparó todo esto, fue la nota que hizo Nora Beiras referida a un fallo que ha quedado firme respecto del laboratorio Bayer, una entrevista que Nora le hizo a Flavio Rein. Sí, Flavio Rein, un hombre que tenía 42 años, hace 14 años cuando empezó la denuncia por los efectos secundarios que le provocó el medicamento Lipovay, que se lo habían suministrado por problemas de colesterol, medicamento que fue retirado del mercado, pero que el laboratorio le ofreció distintos arreglos a lo largo del tiempo que él rechazó porque quería llegar a una sentencia que fuera en un sentido ejemplificatoria para evitar que se sucedieran estos casos, porque en el caso concreto de él, el folleto del medicamento en los Estados Unidos explicitaba cuáles eran las posibles secuelas que provocaba o contraindicaciones de este medicamento. En cambio, el mismo medicamento en la Argentina no aclaraba estas contraindicaciones y esto fue lo que le provocó a él una serie de problemas muy graves en su salud. Ahora vamos a escuchar parte del testimonio de Flavio Rein. Pedí el prospecto en Estados Unidos, en el cual difería totalmente del prospecto en Argentina. Yo lo presenté en la causa, todo lo que a mí me pasó en el prospecto de Estados Unidos figuraba y en el prospecto de Argentina era nada, una esquelita. Cuando descubro esto empiezo a investigar y bueno, empiezo a denunciar en el AMAT, empiezo a denunciar en la Superintendencia de Salud porque empiezo a ver que hay otros medicamentos que también producían daño. Lo que pasa es que las contraindicaciones se ocultan. Nosotros somos los conejillos de India, o sea, somos sudacas. Yo tengo una carta que me envía Bayer en el año 99 en el cual me dice que de acuerdo a los estudios realizados en forma nacional e internacional, no existía en ese momento lo que a mí me había pasado. Y resulta que tenía doble prospecto. Veían positivamente que todo lo que a mí me pasaba estaba en el prospecto de Estados Unidos y no el de acá. Gladys. El atorvastatín, monodroga, se sigue utilizando bajo diversos nombres de fantasía. Leí el prospecto de uno de ellos y tiene tantos efectos secundarios que es mejor seguir con el colesterol. En todo caso, hacer dieta, sostiene Noemí Valcarce en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, sí. Para Gente de a Pie, escuchándolo a Sergio Viñeschi hablar sobre Feliz Luna, la verdad que sinceramente fue un hombre que sí, que fue importante, pero para contar una historia oficial y mitrista, un hombre que dijo que la década infame no fue tan infame, sino brillante. ¿Por qué no pasan un poquito de Taekyong Goy Estaría bueno, empecemos a escuchar la obra de Víctor Heredia. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. No, ¿me decías algo o no? Niños, no dialoguen, como decía mi entrañable maestra, siempre me quedó y siempre me genera problemas. Por suerte ya pasó el día de maestro, siempre tuve pánico a mi maestra del primario. Confieso. Una marca que no me podré sacar nunca. Dije, mío, esto decía la segunda más menos que yo. Tanto que terminaste haciendo un programa de radio. Para poder dialogar. Totalmente, para buscarle la vuelta y demás. Y tanto que bregué enormemente. Para que se pudieran utilizar viromes y que terminaran las lapiceras el tintero de y las lapiceras con pluma cucharita, que eran mi desgracia y mi tragedia, porque esa maestra te exigían, siempre lo digo, que fueras prolijo en tu cuaderno, y esa era una condición enorme. Yo cambié de calidad de alumno del primario al secundario porque me dejaban usar viromes. Pero lo digo en serio, acá, porque yo empezaba con la lapicera, manchaba todo. La verdad que el cuaderno era una cosa, mi cuaderno era repugnante, lo digo abiertamente. Ahora la virome y la lapicera fuente se habían inventado. Los maestros se oponían a eso, como ahora no se oponen tanto a la, digamos, como ahora por ahí no se oponen tanto a la, no sé, a los adelantos técnicos, al ordenador, como dicen los españoles. Vamos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Cuando te portás bien te lo digo, cuando nos acompañás te lo digo, cuando no podemos divulgar todos tus mensajes te pedimos disculpas. Estás medio perezoso, perezosa con la consigna musical. Estás medio perezoso, no estás comunicándote con nosotros, no nos estás diciendo bastante. Me dirás, yo te llamé, yo también, no más de 10.000, necesitamos más. Entonces, te recordamos entonces la consigna, gentilicio, gente de Santa Fe, de Buenos Aires, de Tucumán, de Rosario, madrileños, vallisoletanos, sevillanos, andaluces, también puede ser, también son gentilicios de regiones, como no, digo, bosnios, herzegovinos, hay lindas canciones, digo, podés mandarlas, porque hay tres, digo, tenemos ganas de ver o de pensar, de recordar tres o cuatro canciones herzegovinas en tiempos de paz, desde luego. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hay palabras o expresiones que son lindas. Riño con mis lectores. Hay tipos que se me oponen a que use palabras en inglés. Los quiero cortar en fe. O en francés o neologismo. Este tipo. Voy a escribir deadline, ¿no? Por sí. Lo de Clarín. Ahora, deadline no es plazo. Deadline. O sea, sí. Y aparte la palabra de muerte, digo, claro. Es un poco brutal, pero digamos, en el caso de Clarín es muy macanuda, digamos, ¿no? Quiero decir, si viene a cuento lo que se está discutiendo, sí. Tal como se está planteando. Y también expresiones idiomáticas. El desangelado de los españoles es maravilloso. Sí, muy lindo. Desangelado. ¿Qué es desangelado, por ejemplo, en crío? ¿Cómo decimos desangelado acá, en el Río de la Plata? Sin gracia. Sin gracia. Insulso. No, insulso. Sin onda. Sin brillo. Sin onda. No es lo mismo. Claro, pues sin onda es menos. Sin brillo sería lo mismo. No. Vamos a decir una cosa. Yo soy el conductor de este programa y digo que no tiene equivalente. Bueno. Estamos por terminar. Déjeme un poquito, es una cosa, les acabo de decir, tengo el karma del pueblo judío, les acabo de decir que vengo acomplejado desde la infancia. Por favor, digo, déjeme decir que no existe igual a esa, no, al que se le ocurra, voy a hacer como Christine Lagarde, al que se le ocurra un buen sinónimo de desangelado, tarjeta amarilla. Y si persevera, tarjeta roja. No, pero esto tiene que ver con los alumnos que vos decías, la condición de alumno. Alumno es a... sin brillo, justamente, claro. Por eso alumno, y como eso te decía tu profesor. Mi profesor decía niño Weinfeld, no dialogue. Desangelado iba a decir que era, ahí iba a hablar de otra cosa, aparte no puedo hablar ahora. Me la dejo para mañana. Lo que quería decir que desangelada es la elección del secretario general de la CGT, tal como se ha producido y tal como ha salido, desangelado será su resultado, pero vamos a poder hablar de esto mañana. Hoy no me dejaron porque me interrumpieron, bueno, me discutieron, me dialogamos. Trataron mal. Bueno, manchaste el pupitre, man. No sabés lo que era eso. Yo me acuerdo, y encima había tipos malévolos que te ponían... ¿Tenías tintero? Sí. ¡Uy, Dios! Tenía tintero, y había compañeritos que te ponían un pedazo de secante en el tintero. Entonces la tinta se pegoteaba. Claro. Yo no quiero decir las cosas que yo hacía en mi cuaderno. Las perforaciones que he hecho con la goma de borrar. Realmente. Y entonces la maestra me miraba y me odiaba. Ha cambiado mucho el sindicalismo, ha cambiado mucho el plantel docente, el mundo es diferente. No quiero recordar esto. Gladys, te pido que nos vayamos, por favor. ¿Cómo hacemos para ir? Nos vamos con música, sí. Una canción de León Gieco. Nada mejor, queríamos gentilicios. Aquí hay y muchos, de igual a igual se llama. Nos vamos esta mañana. Chao. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que